de medios con Fernando Batalla, uno de los hombres más importantes que tuvo este plantel de Huahuel Nisiu, hoy no presente en este encuentro, en este argentino. Fernando, buenas tardes, gracias por atendernos y contarnos por qué no está jugando hoy aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuando estaba terminando la liga local, surgió la posibilidad de irme a Cruz del Sur y bueno, no lo dudé porque es algo importante, algo lindo, y aparte porque ya me tenía que ir a estudiar y fue por eso, ¿no?, la decisión. Hoy, bueno, hace 2 semanas estoy en Bariloche y hoy me vine a ver el partido, vine a ver a mis compañeros y cuando estaba acá tenía unas ganas de jugar, pero bueno, ya está. Y bueno, es eso nomás, por eso hoy no estoy jugando acá. ¿Qué cosas no te ha presentado este Cruz del Sur? ¿Por qué elegir Cruz del Sur para el futuro, para que Fernando Batalla pueda continuar ahí? No, creo que es una buena vidriera porque están en un torneo, un argentino B, y que es, si bien este torneo del interior es un lindo torneo, el argentino B es un buen torneo que bueno, que llegás a estar por un partido, jugás bien, te ven mucho, y esa es la posibilidad, ¿no? Como te dije, una linda vidriera para que se presenten nuevas oportunidades. Qué difícil debe haber sido tener que partir y buscar otros rumbos, y más sabiendo que Huahuel comenzaba hoy a jugar este argentino. ¿Cómo se vive desde afuera? Seguro, ¿no? Cuando nos enteramos que íbamos al argentino, yo tenía ganas de quedarme. Pero bueno, después hablé con mi viejo y hablé con mi familia y capaz que después no iba a tener otra oportunidad, ¿no? Yo amo esta camiseta, quiero a Huahuel, me hubiese gustado estar jugando acá, pero bueno, tomé la decisión con mi familia, todo, me apoyaron, bueno. ¿Y cómo te estás yendo ahora en tu nuevo equipo? Bien, hace 2 semanas que estoy, los compañeros, la verdad, muy lindo grupo, y bueno, todavía no he podido jugar el local porque no me entró el pase, pero bueno, ya la semana que viene ya si Dios quiere, bueno, tengo ganas de jugar ya, así que bueno, voy a estar vistiendo la camiseta que vuelvo. Fernando, gracias por la amabilidad como siempre de darnos unos minutos de tu tiempo para contar de tus cosas. Te deseamos la mejor de las suertes y esperamos verte pronto en el argentino B y por qué no en el A y a donde el futuro te lleve. Así que gracias como siempre por atendernos y lo mejor para vos. Bueno, no, gracias a ustedes por llevar información de todo el fútbol, ¿no? El fútbol de acá de la línea y que es tan lindo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Fernando, suerte. Señoras, señores, Fernando Batalla con nosotros para los micrófonos de Medios Diario Digital.